Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada, en Agora Sol Radio. Hola, buenas noches oyentes de Agora Sol, soy Volador y estamos en Divagancia y Dinero otro lunes más por la noche. Estoy con 37,5 de fiebre, no hemos llegado a ébola todavía. Y bueno, esta noche traemos cosas muy guays, pero lo primero que voy a hacer es presentar a mis colaboradores habituales. En primer lugar tenemos aquí a mi izquierda a Jeremy Irons. Hola, buenas. Que va a hacer que glandes el cine. Enfrente tengo al Tito Bill. Hola, buenas, ¿qué tal? Que va a hacer Fifast to Furious. Felices y mojadas noches. Y por último, en el otro extremo tenemos a Peter Parkin, que nos va a hacer todo a ciencia. Buenas tardes. Y bueno, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos a hablar esta noche? ¿De qué vamos a...? ¿De qué maravillas? ¿Con qué maravillas os vamos a deslumbrar esta noche? Lo traigo fino. Una cosa maravillosa, ¿eh? Una cosa fina, Filipina. Yo creo que van a paralizar la radio solo del tema que tratamos hoy. Es una cosa fascinante. Temas de actualidad. Efectivamente. Sí. Porque ahora son radios actualidad. Y vamos a hablar de los juegos de mesa. Sí, claro. Se caga la perra. Ese mundo. Mundo desconocido. Mucha gente que ha hecho juegos en la mesa, después en sillas. Y el juego de las sillas, pero no entra ahí dentro de mesas, porque es otra parte del mobiliario. Efectivamente. ¿Y qué mejor manera de introducir una mesa en nuestras vidas con esta magnífica canción que nos va a dar lugar a todo el percal que viene después? Dios mío. Dragones y mazmorras. Oh. De la espuma del micrófono. Vamos a hablar de los juegos de mesa, entre ellos Dragones y Mazmorras, que fue un juego de mesa. Grande. Y aparte una serie, y a la postre... Una peli de mierda. Varias pelis de mierda. Un par de cagadas, sí. Pero en general como la de los Bonbon Chip, esa nunca funcionó. Claro. Un formato de cine juvenil. Yo creo que es incomprendida. A nivel de las pelis de parchís. Sí, pero vamos a... Pelis de parchís contarían como pelis sobre juegos de mesa? Sí. Creo que sí. Yo creo que ya hemos solucionado el tema. Podemos continuar. Bien. Pues esto ha sido Iván Cine. Buenas noches, ha sido divertido, intenso. Maravilloso. Pero intenso. ¿Qué es un juego de mesa? ¿Qué pensáis que puede ser un juego de mesa? ¿Quién empieza el juego? A ver. ¿Quién dispara primero? Es más sencillo de lo que pensáis, ¿eh? Pues es más sencillo, claro que sí, sexo. Espera. A ver, diferenciamos. Es un juego que se hace en una mesa. ¿Pero por qué lo están leyendo? ¿Pero qué tipo de juego? Sí. Dices que es sencillo, yo no diría tanto. O sea, tú díselo a un sueco, seguro que te dice juegos de Handrunken. Claro, ahí es. Hay una especie de ajedrez nórdico. Los cubanos en Miami tienen su dominó. O sea, eso es un juego de mesa. Los suecos además han conseguido convertir los juegos de mesa en franquicia con IKEA. Porque toda mueble es un juego de mesa, es un puzzle. Sí. Extraño. Es lo que antes la gente que no tenía Lego y ahora, pues. De mayores. No andáis mal desencaminados. Un juego de mesa es un juego que se practica normalmente en una mesa o en un soporte. ¡No! Sí. ¡No! Vera, por favor. Llamadme loca, pero además que jugado por una o, más habitualmente, por varias personas situadas alrededor de la mesa. ¡Me estás dejando loco, tía! Pero imagínate la mesa puesta con el juego y personas jugando en una esquina. No tendría sentido, no sería un juego de mesa. Pero molaría más. Ahora entiendo por qué tiene este programa. Yo tengo juegos de mesa de un jugador. Lo normal es que varias personas jueguen un juego de mesa. O sea, jugar un juego de mesa solo es muy triste. Solitario o masturbación, depende. Sí. Si tú lo haces en una mesa, es tu problema. A ver, no. Yo lo hago en muchos lados. Me cago. Hola, hola, mamá. Un beso a la madre de Jeremy Irons. Sí. Jimmy Henry. Allí en Hollywood. Bueno, está. Lo importante, ¿vale? Es que puede requerir que los jugadores usen un razonamiento táctico estratégico, ¿vale? O coordinación, o destreza manual, o memoria. O sea, en realidad todo. En realidad un juego de mesa es un juego categórico. O sea, es jugar a lo que te salga del pincho. En una mesa, claro. En una mesa. Incluso hay juegos que son de negociar. O simplemente juegos basados en el puro azar. Claro. Como el juego de galleta. O los dados. O los dados. Sí, ¿no? O el quinito. Claro. El quinito. Bueno, por una... Estoy echando una bandada de Fernando. Soy al micrófono. O la ruleta rusa es un juego la de La ruleta también. Rusa, sí. Juego de mesa, luego pasas el juego de suelo. Juego de tronos. Juego de tronos. Ya pues, juego. Bueno, por su naturaleza. Si más pequeño, escuchadme, que luego esto no lo repito, ¿eh? No jodas. Que esto no lo repito, tomad nota, jóvenes. En general, los juegos de mesa no conllevan prácticamente ningún tipo de actividad física, menos el party. Que el party o el. Pero, ¿y eso es la arena de mesa o de suelo? Salvedad. Es el Twister. El Twister no sería un juego de mesa. Ah, el party. Jungle Speed. Me has mandado que me calle. Jeremy Irons. Cierra el micro, Jeremy Irons, un rato. Punta un poco. No, lo importante es eso, que estamos hablando de una generación de niños rechonchos, ¿vale? Estamos hablando de... Joder. Estamos hablando de niños rechonchitos que juegan... O sea, era el anterior a mi sección, ¿no? Antes de mi sección existían los juegos de mesa. Ahora son una puta mierda. Me encanta. Después llegará mi sección y diremos, esos juegos de mesa, sí, los he jugado. ¿Dónde? En la pantalla. ¿Sabéis, por ejemplo, que es muy buen dato que me has dado? ¿Sabéis de dónde viene? O sea, ¿cuál es el primer resto de juegos de mesa que se han encontrado? ¿Un ajedrez en Inglaterra puede ser? No, el yacimiento de Basur Hoyuk, que está cerca de la ciudad de Sirt, que han aportado piezas de juego cerca de 5.000 años de antigüedad, del año de la polca, en Aser. Dios. O sea, ya la gente antigua... Ya estaban los frikis. Ya estaban. Se quedaban hasta las 5 de la mañana y nada más que jugando, decía la mujer, ¿qué, te vas a acostar ya conmigo o tengo que dormir sola? ¿Verdad que sí? Yo tengo que hacer un comentario. Ya, pues acuéstate con tu hermano. Efectivamente. Ocurría. Yo tengo que hacer un comentario sobre eso. O sea, me has dicho que hace 5.000 años. Sí. No sé, o sea, los de MB y cosas de estas podían tomar nota, porque a mí muchos juegos de MB me han durado 2 años y medio y todas las piezas hechas una mierda. No, pero porque. Antes hacían las cosas para durar. Sí, justo. ¡Hala! Me ha venido a la cabeza Quimicefa. ¿Eso es un juego de mesa? Sí. Sí. Es un juego. Niños jugando en una mesa. Sí, pero en realidad no es un juego en el que interactúen. Bueno. ¿Sí? Eso lo veremos en la siguiente. ¿Quién no ha quemado con ácido sulfúrico a su hermano? O sea, eso, joder. Eso. O si no, al menos las cejas. ¿Os podéis creer que tengo todavía el Quimicefa en mi casa? No es coña, esos juegos se guardan como el Magia Borrás. El Magia Borrás, que el Magia Borrás, que al final te falta un dado, te falta el pompón. A mí siempre me ha tirado muchísimo tragabolas. Pero te ha tirado por lo que te ha tirado, Albert. No me veas con mierdas tú ahora. Me has pillado. Qué soeces sois, por Dios. Hablemos de tipos. Yo que veía uno que me daba bolitas de colores. Y a comer bolitas. Me vuelvo loco. Luego ya saltaste al Pac-Man y ya juego videojuegos. ¿En qué antro se ha convertido este programa? Dios. Este era el bazar de la cultura. Ahora este le programa. Llamamos el after. El after el after hour de la cultura. Oye, qué bonito, qué bonita definición del programa. Somos el after hour de la cultura. Sí. Me gusta, me la voy a apuntar. Vale. Mandíbulas volando. Miau, miau. Pupilas dilatadas. Venga, tipos de juegos de mesa. Os voy a clasificar más o menos lo que he conseguido yo clasificar buenamente como he podido, ¿vale? Gracias a Wikipedia. Sí, justo. En primer lugar nos encontraríamos los juegos de dados, ¿vale? Son juegos en los que se usan dados. Véase como el parchís, el... De hecho sale el parqués, que lo estábamos hablando antes. Dilo. El parqués, que es el parchís colombiano. Sí, vale, ahí lo ha dejado. Hay un invitado secreto que no podemos decir el nombre. Porque pues es la primera vez que tenemos público. Es un público invitado en el cual no quiere hablar y participar, es increíble. No, sí. pero dejemos que disfrute, que se embriague con nuestra... Sí, bueno, eso es... O que sufra, no sé. Sí, por la mía. Luego te sacamos a tomar algo y ya está ahí. Sí, luego... El aire, aunque sea. Eso es. Pues no da para más esta radio, ¿me entiendes? O sea, tampoco... Bueno, todos estos juegos, los juegos de dados, ¿vale? Vienen derivados del antiguo Pachisi, ¿vale? Es un juego muy antiguo del año del Pachisi. Qué Pachisi. Guapo, ¿no? No voy a explicar lo que es, buscarlo en Wikipedia porque no me da tiempo. Uh-huh. Pero mola. Luego hay otros juegos, ¿vale? que se llaman juegos de fichas, que son como el Mahjong, que son como el dominó, ¿vale? Que son juegos en los que realmente entra más tu estrategia que el azar, ¿vale? Pues llámame loco, ¿vale? Loco. Pero ya, pues entonces puedes por seguir. Un mes a tuyo. Llámame loco. No, a ver, vamos. Llámame loco. Pero el caso es, yo creo que un porcentaje muy alto de la población que nos escucha, aproximadamente 2 personas, no sabe jugar al Mahjong. ¿Qué va? Yo sé jugar al Mahjong. Pero solamente tú. Sí. ¿Tú sabes? Peter Parkin. Yo hoy soy Jeremy Irons. Es que, tío, hoy tú, soy Jeremy Irons. Tú me pierdes, tío. Tú me pierdes. Me gusta, ¿vale? Que además lo dice con una coquetería. Sí, sí, sí, yo sí. Hoy soy Jeremy Irons. Hoy soy Jeremy. Mañana no lo llámame, sé. Mañana no lo sé. Llámame Jeremy. Por cierto, hablando de que nos podéis llamar. Nos podéis llamar a Ágora Sol. ¿Ah, sí? ¿En directo? Sí, en directo. Podéis entrar en mira directo. Que me han preguntado hoy por si podían entrar, pues, y le he dicho, no, aún somos pobres. Por favor, llama. Se puede entrar en directo, pero nuestro querido amigo César es el que nos va a dar el número porque no lo tengo a mano. Venga, por favor. 287. Vale, pero César... Si lo dices más alto, se me escucha a ti directamente. Espera, lo digo yo. El número de teléfono es 912873638. Con más 34 si llamas desde fuera de España. Sí, con un suplemento de 1 euro/minuto cada vez que... Amigos, estamos esperando. Venga, participa. No seas bobo. Te esperamos. ¿Vale? Ato, ato, animal, ato. Falta la primera, ato. Tengo tos, ato. Llama pronto. ¿Es Anamato? ¡Pedro! Mato. Ya. Bueno, pasemos a los siguientes juegos, que son los juegos de naipes, ¿vale? Uh-huh. Sabéis que los juegos de naipes entran en juego varias barajas, puede ser la francesa, la americana, la española... Pero, ¿de naipes y de mesa? Sí, ¿sí? El musete, sí, de la vida. Pero, a ver, perdona, el musete, como tú dices, ese se juega mucho más en el césped del campus que en la propia mesa. Es que como vamos a la primera referencia, sobre una mesa o un soporte similar. Yo, o sea, no sé lo que es el césped de toda la puta vida. Se considera soporte. Pero similar, ¿no? Sí, hombre, el mus se juega más en la cafetería de toda la vida. Sí. Desde. En la cafetería son los abuelos, pero es que ya van cayendo. No, pero digo, la cafetería de las facultades. Ahí, ahí, ahí. Ahí se juega. Ten en cuenta que por el tema de los marrajos, lo que es el marrajo, sí. En el césped se pierden, absorbe el barro, el marrajo. Y ya no. Si usas garbanzos, no. Es como jugar al risen en el césped. No, no lo hagáis. No. En no. La vida. Se te va en la ficha. Todo ese batallón se perdió. No. El batallón se hunde en el lodo. No, yo tenía 5 ejércitos. Mentira, podrida. Mentira. Luego tienes que hacerles entierro militar a los pobres. Ahí. Vale, por ejemplo, es a lo que voy, ¿vale? Cállate la puta boca. Perdona. Jeremy. Cállate la puta boca, Jeremy. Se ha puesto a jugar con un Jack súper enfadado. Jeremy. Que no, que es broma. Dime algo, ¿quieres Jeremy? Cantar tu canción? Jeremy. Canta tu canción, anda. Venga, cántala. Choncho. Que sí. ¿Quieres que te cante una canción? No, venga. Venga. Sigue hablando de juegos de quiero ti, ser entrenador de este mundo digital. ¡Ay, qué bonita! Sigue con el programa. Vale, hay una evolución. Hay evolución de los juegos de naipes que son los de, por ejemplo, los de Yu-Gi-Oh! los de Magic, por Magic. Ejemplo. Me has hecho en la calle para esto. Bueno. Tu rollo, a ver. Vale, habla. Deslúmbrame con tus juegos de naipes de mierda. A ver. ¿A qué has jugado? Jeremy Irons. Yo he jugado muchas cosas. A ver, Jeremy Irons. Jeremy Irons, yo me acuerdo en el rodaje de Junglea Cristal 3. que jugaba a Juan Aipes ahí con Bruce Willis. Al finquillo. Jugamos a un macarra, Bruce Willis y... Sí. Madre mía. Puedes continuar. Ya, me he perdido por donde iba. Ibas por Yu-Gi-Oh. Vale, generalmente hay entre los naipes hay un subgrupo, ¿vale? Que se combinan naipes con juegos de estrategia como Amanecen por Turraco, conocido como el Lobos, sí. ¿Vale? Eso de toda la vida ha sido con el Amanecen por Turraco. De toda la vida, con las cartas, con la puta, el vampiro, el tal, el Porturraco. ¿Habéis jugado en vuestra vida? ¿En Porturraco y en vampiro? Sí. ¿Cómo? Yo no jugaba con un vampiro. No habéis jugado en vuestra puta vida nada. Y no tenéis ni bueno puta idea de ninguno de nada, joder. Verá, pero los juegos que te inventas tú no tenemos por qué conocer coño, los demás. El ¿vale? Lobo. No. A ver, el Lobos. Señores, el Lobos. Señores, tendréis que ver la cara de todos los compañeros mirando a la Vera como diciendo ¿qué coño está contando? Ya, no me puedo creer que no conozcáis el Amanecen sí, en Porturraco. Sí, sí. El Porturraco. Sí, pero es el Porturraco. Pero el Porturraco se basa en Porturraco y en Porturraco no había vampiros. Que sí que hay vampiros en Porturraco. Siempre metió vampiros. Bueno, si alguien sabe si hay vampiros en Porturraco, que llame. Por favor, sí, llama. Los vampiros de Porturraco. Al 91-287-9638. Gracias. Ahora y si eres de Polturraco, de Polturraco, por favor, llámame y dime si había vampiros. Seguro que hay vampiros. Saltamos a los juegos de rol, que empiezan los 70, ¿vale? Muchas gracias, César. O sea, salao. Mira. Vale, ¿qué son los juegos de rol? Los juegos de rol son juegos en los que interpretas a otra persona, o ser mitológico, o algo de fantasía, ¿vale? Uh-huh. El primer juego de rol que se comercializó, que fue en el 74, fue Dungeons & Dragons, ¿vale? Dragones y mazmorras para... De toda la vida. Toda la vida. Efectivamente. Y luego es lo que digo, que luego han ido saliendo como a cascoporro, ¿no? De, nos podemos acordar de, por ejemplo, de Cyberpunk, que es muy... Uh-huh. Mucho. Vampiro. ¿Cuál es más? Todo el mundo de... Paranoia molaba mucho. Paranoia estaba tremendo, lo, ¿eh? Lo tenemos que jugar un día en vivo. Pero, el Paranoia. Sí, lo que pasa es que... Aquí. En directo. Sería la gran rayada. Sí, es que va de eso. Es que es eso. Claro, o sea, claro. Va de rayada definitiva. Pero está bien. ¿Qué más tenían por ahí? A ver, qué sé. Buah, Changeling, hay mil. O sea, bueno, sí, no, es que los vampiros eran hombre lobo, cosas de esas. Aquelarre. Generalmente, a ver, son juegos de pajilleros, no... Ya está. Y con esto, pues ya hemos demostrado que mitad del equipo son pajilleros. Sí, totales. Y la otra mitad no sabe jugar a Polturraco, así que voy a haber despidos en el equipo. Yo quiero hacer un inciso. Los juegos de rol, que lo sepa todo el mundo, empezaron como una terapia psicológica. Terapias de grupo, en serio. Y luego terminado matando en serio. Terminó en ocio. ¿En ocio que es matar? Sí, ocio sí. Disfrute. Ay. Como Polturraco. Más una katana. Ay. De hecho, habría que hacer el juego de rol de Polturraco. Oye, calabozo. Es que estoy de fondo con la gente. Descuartizo a mi hermano. Qué guay. Madre mía, de mozo. Vale, bueno, hay de todo, ¿vale? Sí. Hay desde juegos de terror, juegos de humor, por ejemplo. Hay un juego de rol de que no me acuerdo exactamente del nombre. Claro que sí. Ese está muy bien. Ese está muy bien, el sistema es, de 20. No, es un juego que es de coña, que es Fanhunter. Fanhunter estaba basado en el cómic de Onomin. Palabras de más de tres sílabas me cuestan. Nació para matar. Nació para matar, Fanhunter. Ahí de Cespiñol. De hecho, no es de Iba. Nació para matar es de Iba. Que en su gloria esté, que nos abandonó hace muchos años. Eso era historia de la puta mili, o sea, no mezclemos. No, que estás tú mezclando tus cosas, Jeremy Irons. Jeremy Irons. Te recuerdo que siempre hago de malo en las pelis. Hoy estamos Jeremy en plan guerreros. Está premenstrual, ¿eh? A tope. Está así. Es que cuando ponéis. Es que ayer tuvo la roja. No. Además, es bola roja. Llegan todos y mira, se ponen al día, todos a la vez. Venga, sigue con tus putos. ¿Llevas dos camisetas? Sí. Porque puedo. Y la de dentro no es abanderado, ¿verdad? ¿Tú llevas sujetador? Pues lo mismo. Venga. A ver, él ya empieza. Espérate, está hiperventilando. Sí. Le encantan las camisetas de abanderado de Jeremy. Sí. Oye, en más de una película salía Jeremy Irons con camiseta. ¡Peter Molactil! ¿Qué dice? La fiebre, es la fiebre. No, estoy mal. Es la fiebre, ¿vale? Hablemos de juegos tradicionales, como viene a ser el ajedrez, ¿vale? Hay un montón de nombres, sobre todo, estos juegos vienen de Asia, ¿vale? Tendríamos lo que es el ajedrez, el shangi, que es el ajedrez chino, el shogi, el ajedrez japonés, el hangi, ajedrez coreano, o makguk, también llamado como ajedrez tailandés. No sé de qué va cada juego. Todos derivan del que has dicho antes. Pues eso. El primero. Y bueno, pero estamos hablando de ajedrez. Estamos hablando de juegos, sí, de juegos de tablero tradicional. Pero es que... O sea, de hecho, el ajedrez... Es que el ajedrez, no sé si denominarlo juego... Sí. O, bueno, o es un juego que ya ha pasado a una categoría mayor... De deporte. Y es deporte, como tal. Yo veo injusto que el ajedrez sea un deporte olímpico. Yo a ver, luego te demostré que no. Pero no, claro que no. Tiene, y ahora voy a dar la razón a Peter, de la zona azul. El gorrilla. El gorrilla de la zona azul. No, en serio, es mucho más complejo y no es un juego como tal de ay, no, es que te he pillado y yo como en el póker es que miro así con los ojillos. No, el póker, si te tocan cartas de mierda vas a perder. Por mucho bueno que seas, que al final, como no te venga una sola carta, una sola que sea buena para poder jugarla, te comes la mierda. Con el ajedrez no sé si. El ajedrez realmente tienes que saber jugar. Si no sabes jugar, no es azar, en ningún momento. El ajedrez no te va a llegar un momento en el que digas, coño, qué suerte que me ha tocado un 6 doble. Y repito, no, no, te jodes. Ahora, venga, venga, hablarme todo, que me estoy dejando. Es que no, que me tengo que poner serio, coño. ¡Pincha por lo que es tuyo! ¡Que me tengo que poner serio! ¡Coño! Vale, pues pasemos a los juegos de guerra como el Risk, ¿vale? Básicamente, ese sí que tendría que estar en las Olimpiadas. El Risk tendría que estar en las Olimpiadas. Ese sí que es jodido. El Risk es jodido. Pero entonces estábamos de Olimpiadas 4 años. Claro. Bueno, pero... No, y además picas con litronas sí. Ya rancias. Sí. A mí me mola mogollón porque en el Risk sale Alberta. Es verdad. Luego también hay algunos que... Acaba el comentario. Hay algunos que... Hay algunos también en derivados del Risk que son el Battletech o el Wings of War, ¿vale? Yo en mi caso personalmente prefiero el Small World, que es un combo breaker entre rol y mola estrategia y guerra. ¿Sabes? No, jugado. No lo jugó. Pues está muy bien el juego, lo recomiendo mucho. Yo no me entero de una mierda nunca, pero siempre hay cubatas. Y... Los juegos en los que no te enteras de una mierda normalmente son mejores. Y ya nos quedan solamente dos porque tenemos que dar paso a la siguiente sección porque se nos ha comido el tiempo porque habláis mucho. Cabrón. Tendríamos ya por penúltimo juegos de miniaturas como el Warhammer, ¿vale? Que es el otro juego de... Eso todavía es una versión del juego o es dedicarte a pintar fichas. En realidad es una cultura, es una cosa cultural. Es un saca cuartos. Sí, un saca cuartos, pero... Hola, no tengo vida y me dedico a pintar orcos. Eso es. Sí, pues vale. Como... Sí. Mayormente. Y luego, por último, llegaríamos a los grandes juegos de MB, que son los juegos temáticos, como el Monopoly, Pictionary, el Party, el Catán, por ejemplo, es un juego temático. El Catán, que es muy grande. El Tabú, el Scrabble, el Scategories. ¿Dónde entran los juegos reunidos Hyper? En los juegos reunidos Hyper son juegos de dados y fichas. Pero también había ajedrez y damas. Sí, pero son juegos tradicionales. Y también estaba el Parchís. El Parchís es un juego de fichas. Es un super combo, tío. Sí, es a tope. Es el super combo de juegos. Tú dices, voy a hablar de juegos de tal. Dices, un juego reunido Hyper. Se acabó el programa, vámonos. Bueno, en realidad, a modo de conclusión es lo que vamos. Estamos sometidos a un gran hibridaje entre todos los juegos. De hecho, ahora no es raro que juegues al Monopoly con elfos, nivel 15. Sí. El Risk de. Hay Risk de versiones hasta espaciales. De sí, el anillo de Star Wars, de Super Mario. El Carcassonne, no sé, mil cosas. Yo estoy esperando que salga uno de Rocco y Freddy. Yo tenía. Que todavía no sé si lo tengo guardado por casa. Tengo es lo único Risk. Que les queda ya por sacar. O sea, han sacado Monopolis de todo. De todo lo que hay en el universo. Bueno, o sea, y el Risk. Cualquier el Risk del Señor de los Anillos. Claro. Uh-huh. Ahí, súper guapo. Yo he visto hasta de Street Fighter. O sea, ¿por qué este de Street Fighter? O sea, no viene a cuento. No viene, pero... Pues entonces, cerrando este tema ya, porque se nos... Venga, llevamos media hora rajando de toda esta movida. Damos paso a la siguiente sección. César, mételo todo. Bueno, pues nada, hoy en Qué Grande es el Cine, pues nos toca hablar de una peli sobre juegos de mesa. Y aunque yo no quería, pues resulta que aquí la directora del programa ha decidido que teníamos que hablar de Jumanji. ¡Bien! Grande, grande. Y pues ha tocado Jumanji. O sea, en fin. Más que nada porque tuvimos al protagonista la semana pasada. Sí, sí, no, no, lo hizo de puta pena. Robin Williams, o sea, mucho mejor Jeremy Irons. Que, bueno, pues nada, Jumanji. Además, de actualidad, precisamente por la semana pasada, porque ahora todo el mundo está de revival con Robin Williams. Sí. Ah, yo pensaba que era como parecía África por el ébola. Por cierto, también. Digo, es como revival, ¿no? Súper de moda. ¿Qué vas a decir? Que también han hecho juego de mesa de Jumanji. Sí, a ver, claro, es fácil. Era, o sea, evidente, es como... Pero eso de que se muevan las fichas solas y que se abra tal, eso... Yo creo que eso ya todavía no está logrado. Lo de que hay una estampida que tal no. Y te reviente no en la casa, me estaría guay. Para regalar. Para regalar, justo. Pues Jumanji, 1995, dirigida por Joe Johnston, conocido por ser uno de estos artesanos del cine que hace lo que le mandan, no es precisamente un autor de la hostia, pero hombre, tiene películas bastante solventes como la propia Jumanji, El Guardián de las Palabras, Parque Jurásico 3, Capitán América, El Primer Vengador, en fin. Pero a mí la que mejor más, tiene dos escenario. Las dos primeras que hizo fueron Cariño encogido a los niños y Rocketeer. Y ya con eso el tío está salvado para el resto de su vida. Ya ha hecho todo. Ya puede hacer cualquier mierda que quiera. Entonces, película de Robin Williams. Yo tengo que decir antes de empezar con la peli que yo de pequeño tuve cierto trauma con la campaña publicitaria de Jumanji. O sea, la campaña, no sé si os acordáis, pero los anuncios que vendían de tema Jumanji era casi como una peli de terror. Infantil, ¿no? Esto es del 95 y tú eres del 85, ya eras mayorcito, ¿eh? No, tenía 10, pero ¿qué te quiero decir? Eras mayorcito, sí, pero pues se empezó a anunciar en el 94. Siempre ha sido un cagón. Yo he sido un... Es más, señores, si estáis escuchando y también habéis sido cagones con Jumanji, llamar al 91-287-3638. Gracias. Muy bien, muy bien. Acojónate con Creo que vamos a estar todo el programa sacando el puto número y no va a llamar nadie. Pero bueno, no, a ver. Ya. En fin. Espera que llamo yo. Llama, llama. Vamos a ver. Entonces, el tema es que la publicidad no te mostraban absolutamente nada. Antes en los trailers no mostraban nada, eso molaba. O sea, no te enseñaban absolutamente nada de qué iba la cosa. Pero sí que todo era como oscuro, negro y tenebroso. Y ya era como, hostia, esto es una peli de terror. Pues no, la verdad que era una peli para toda la familia, pero con trasfondo jodido. O sea, a los niños se les pasaba por encima, pero estábamos hablando de un chaval que estaba puteado y le pegaban y se era un... en mono, además. No, no, empezamos con el prota. El prota empezamos en 1969 con el chaval, que bueno, que era el sí, era de la familia rica del pueblo, pero le pegaban. Y huérfanos los dos. Nadie le quería. Y de repente, pues cuando decide irse de casa, se encuentra un puñetero juego de mesa, se pone a jugar y acaba... pues metido en el juego en una jungla durante 26 años. Pues como el World of Warcraft. Sí, bueno, pero en el Warcraft te metes porque quieres. O porque estás muy solo. O porque estás muy solo. El chaval estaba bien. Muy solo. El chaval no tenía ganas de acabar en el puto juego. Y acaba en una selva que todo es puteable. O sea... Se escuchan risas de fondo. Yo... ¡Unas psicofonías! ¡Tenemos psicofonías! ¡Qué guay! ¡Es Jumanji! Tenemos aquí de todo. ¡Ey! ¿Qué tenemos? Es que esas risas vienen de la selva. Sí, sí. Sí. Colombiana, de la selva colombiana. Que... Entonces, bueno, y teníamos este rollo. Luego los dos chavales que se encuentran, pues son dos huérfanos porque se han muerto los padres. ¡Ay, qué drama! El negro que aparece, que es como el alivio cómico, como en esa peli, en los 90 siempre estaba el negro ahí en plan alivio cómico estúpido. Era un tío que tenía un sueño de hacer zapatillas de deporte y el chaval acaba jodiéndole el sueño. Y convirtiéndose en un policía de mierda, en el policía más desastroso de todo el pueblo. O sea, todos los personajes tienen un trasfondo de son unos putos fracasados. Sí, incluso la medio novia de Robin Williams. La medio novia resulta que ve como el Robin Williams de pequeño es absorbido por el juego y tiene un trauma y acaba de pitonisa Lola en el pueblo durante 26 años siendo la loca de los gatos. Sí, la de los Simpsons, estaba pensando en ella. O sea, es decir, vale, al niño era como, ah, qué guay, es estampida y tal, ¿no? Es o sea, que... la podría haber dirigido Querejeta sin ningún problema. No. Tan de... En vez de y Ciar Boyain. Sí. Yo la veo más. Muy Coiset. Muy Coiset. Mi vida sin Jumanji. Muy Coiset y muy trauma a la vez. Sí. ¿Sabes? Como el vengador tóxico, pero con drama social. Que entonces. Seréis frikis de mierda. Nadie ha entendido lo que estáis hablando. Sí. O sea, estáis soltando. Sí, ha habido más. La verdad es que nuestros oyentes, un beso al campamento Krypton, nos están entendiendo perfectamente. Hola. Kryptonianos, claro, ¿qué tal? Arma botes de Krypton. Arma. Claro, arma bot. La peli fue mítica. ¿Es armabote? No, la verdad que no. Es súper guapo. Tu androide con las gafitas tenía su puntito ahí, tipo. Un beso para Armabot que nos de estaba escuchando. YouTube, ahí bono, total. A mí me puso un poco tonta. Pues tú te pones tonta muy fácilmente. De hecho, yo diría que vienes tonta siempre. Exactamente. A mí no me pareció feo. Te tenemos. Realmente no era directora, pero te dejamos que te lo creas para que. Sí, lo sé, sí lo pero sé. Bueno. Voy a continuar con la peli, ¿vale? Sí, sí, vale, sí, vale. Tu rollo. Sí, sí, vale. Entonces, la peli pues resulta que fue un exitazo de la época y ahora mismo se está planteando hacer incluso un remake. No. Sí, no. Sí, la vida es así, la vida Zatura. Es un remake. Zatura. Constantemente. Zatura. No, es verdad, luego se hizo Zatura, que era lo mismo exactamente, pero con el espacio, que sí. Era, molaba menos. O sea, algo muy absurdo, yo creo, o sea... No. Luego la peli tiene todos los topicazos de los juegos de mesa llevados al extremo, o sea... ¿Pierdes un turno? No, pierdes 26 años metido en una jungla. Haces trampas, te conviertes en un mono. O sea, todo lo que has pasado en un juego de mesa, en plan normal, en plan, ajá, qué grisas, no, aquí todo tiene una consecuencia puteable y jodida. Aquí metieron, yo te digo una cosa, esta película realmente metieron ahí como un rollo de juego y tal, pero fue un intento de una imitación del buenísimo Indiana Jones, ¿vale? El meter aventuras, un aventurero tal... Fue un intento a lo triste, ¿me entiendes? Es un formato muy Indiana Jones de aventura. Sí, o sea, de... pero... Sí, lo que pasa con... Pero triste. Pero todo triste, o sea... Sí, o sea, sí, una jungla en la que no hay ni hierba ni nada y de repente te salen rinocerontes, en donde están los manglares y demás, que es como... Sí, claro, ellos pero corren a través también, de también a partir de que estamos en el 95, claro. Que es la etapa de Generación X. Sí. Y no es coña, ¿eh? Estamos hablando de una... Este es, un, es una película familiar, pero más orientada a un público juvenil. Estamos hablando de 95 Smashing Pumpkins, ¿vale? Estamos hablando de una Manic Street Pictures. Uh-huh. Estamos hablando de una generación deprimida. Generación apática. Entonces, que tenían que sacar, o sea, una historia muy molona, pero muy apática. Y ahora no es coña, sabes, ¿eh? Ahora ya sabes. Tiene sentido. O sea, ¿Por qué tenían miedo? O sea, tú eres apático, vienes de una depresión. Yo la comparo con Matilda. O sea, Matilda es una peli que sí, de niños, pero y no es sé qué. Es otro tema, se viene de Roald Dahl, o sea, es, claro, no podemos comparar Jumanji con... No, pero ¿cómo está? No, hombre, no estoy comparando Jumanji. ¿Cómo está planteada? Como está planteada, como de rodaje y cosas de estas, es muy... de niña pobrecita, de fracaso total, de que todo es una mierda. ¿Pero tú has leído el libro? Sí, me he leído el libro. O sea, me he leído bastante de Roald Dahl, pero que no... Me he leído más de dos páginas de Roald Dahl. He leído tres. Que... pues nada. No, sí, pero sí, es verdad que Matilda es de la misma época. Yo puedo estar de acuerdo contigo. Matilda es de más o menos de la misma época. Es capaz de que esté hablando de Rambo y te dice, ¿has leído el libro? Y dices, sí, o sea, ha sido la mirada no, de... No, o sea... ¿No te has leído Matilda de Roald Dahl? Sí, me la he leído, pero bueno. Es más, Rambo me la leí en la novela, o sea que... De hecho, lo que porque es... hay novela, o sea, está basada en una novela, hay Rambo. No, pero... ¿Hay novela de Rambo? Sí, original, o sea, es así. ¿Te has leído la novela de Rambo? Sí, ¿no? Es verdad, o sea, la novela de Acorralados y es bastante buena. O sea, ah, coño, Acorralados, sí. Claro. Es otra peli. No, pero es Rambo, o sea, pero es Rambo, o sea, vamos a ver. Pero no cuenta como hoy. Libro. Ah, sabes leer la pipa. Yo creo que... Jumanji está muy bien, tiene monos y tiene a Robin Williams. He terminado mi sección. Y para la época los efectos especiales eran la hostia. ¿Alguna cosa así a destacar? Ya lo he dicho todo. O sea, el parecido entre el león y el cazador a mí me molaba. El parecido entre el león, no, será entre el padre y el cazador. Oye, ¿sale la Kirsten Dunst? El león. La niña. Sí, sí, de niña. Joder, pero eso tienes que decirlo. Pues sale, pues sale. Pues vale. ¿Quién más sale? Espérate que yo no me acuerdo. No. Te arrimo. A ver, Bonnie Hunt. Y eso no se ve, habrá muerto ya. Claro, los principales son Robbie Williams, el otro y la esta. ¿Y elefantes salen? ¿Salen elefantes? Sí. Sí, monos. Salen elefantes y monos. Oh. Salen elefantes, monos, avispas, cocodrilo, arañas. Jonathan Hyde, el famoso Jonathan Hyde. Y que hacía del padre de Robin Williams y del cazador. A ver. Pero no sé, es que ya no sé. Es que hay tantos animales que me gustaría que aparecieran en Jumanji. Claro, sí, pero no puede ser todo. No puede ser todo. ¿Ornitorrinco? ¿Hay algún ornitorrinco? No. No. Pero porque el ornitorrinco es australiano. Tú imagínate que sacas un este en Jumanji. Pero es que Jumanji no era australiano. Jumanji era de dónde. ¿Dónde estaba Jumanji? Jumanji era una puta jungla whatever, ¿sabes? Da igual. O sea... Claro, no, da igual, no. Ahora quiero saber si tú estás en Jumanji y mandas la ubicación por WhatsApp, ¿dónde sale? ¿Dónde está el juego? Claro. Claro, Jumanji es un lleva mundo un GPS. Es un juego. Albert, es no, un, no es, mola. No, pero te hay que explicarte, Albert, que es un juego. No bueno, mola. Pues cerrando este tema, porque no nos importa si es un juego o no, vamos a dar paso a la siguiente sección. Siguiente. César, pínchalo. Desde el sótano, con Peter Parking, toda ciencia. Bueno, niños y niñas, pues hablando de ciencia y de la relación con los juegos de mesa, puede parecer que no tiene mucha, pero en la mayoría de los juegos de mesa intervienen dos factores decisivos que dan la partida a un otro jugador. Uno, la suerte, que lo puedes extrapolar a estadística o a probabilística, y el otro es la estrategia, la forma en la que evalúas la situación y las elecciones que haces luego. Esto, si te vas a Las Vegas... Los contadores de cartas, pues oye, estudian matemáticas, se tiran eructos, se van de putas, de todo. Pero también estudian las probabilidades en los juegos de mesa y tal. Entonces, la estrategia sí que la podemos controlar, entrenando, entre comillas, hay gente que entrena para juegos de mesa. Increíble, pero cierto. Y luego la práctica, el estudio de las estrategias. Y luego lo que no podemos controlar, ¿vale? Es la probabilidad estadística, que es una aplicación de las leyes del caos que tanto nos gustan por aquí, caóticos totales, y que no son más que el ordenamiento de elementos mediante patrones, dependiendo de la escala a la que se observe y de la evolución de los sistemas complejos. Esto, como su propio nombre indica, es muy complejo, así que no nos vamos a meter ahí, son cosas de entropía y demás. Vamos con las curiosidades científicas ajedrecísticas. Ahora que hablamos, sacamos el parquís, que era el origen del ajedrez y demás. Parquise. Y demás, yo os plantearé unas preguntillas. ¿Cuántas partidas de ajedrez son posibles? Así, a bote pronto, ¿cuántas creéis que son posibles? 3 millones. 3 millones, te quedas 3. Corta. ¿Infinitos? Corto. ¿Corto o infinito? Sí. Mierda, estamos hablando. Mira, ¿Vales? A tomar por culo la ciencia. A tomar por culo. Ha sido desobrado y se te ha visto. Yo solo os digo que lo he buscado. Todas las partidas posibles de un ajedrez desde el punto cero, el inicio, con las fichas colocadas y demás, es un 2 seguido de 22 ceros. O sea, todas esas son las partidas posibles. Eso ya es menos que infinito. No, porque para mí infinito es todo lo que puede haber en mi vida. O sea, desde mis 0 años hasta el día que me muera. Ahí se acaba el infinito. Allá entro yo en el infinito totalmente. Hemos convertido esto de repente en una conversación sobre la vida y la muerte. O sea, Octavio Paz, por favor, llama. Puedes llamar al 91-287-3638. Estás hablando con Diva. ¿Sabes lo jodido que nos llamen? O sea, luego al final nos llamarán. Es que nos llamaron la última vez. ¿Qué pasó? La última temporada, el último que nos llamaron. Un beso a Radical Sonoro. Animamos desde aquí hasta... Llámame, tontorrón. Bueno, otra preguntilla, a ver. ¿Vosotros en cuántos movimientos pensáis que se puede acabar una partida de ajedrez? 900. No, en cuántos... Mínimo. Uno. No. Casi, pero no. Dos. No, tres. Sí. ¿En dos? Sí, en dos. Todo el mundo está muy convencido de que es el jaque pastor. ¿El jaque pastor? Sí. Sí. Creo que el jaque pastor lo va a poner muy bien el mexicano No. Está muy bueno. Sí. El jaque pastor ahí, le puedes echar el picante que tú quieras, está muy bien. Claro. Pero como no me cuadra en dos. En dos. Yo tengo aquí los gráficos, nuestros oyentes no los pueden ver, ya los colgaremos. O sea, te viene la jugada realmente, la jugada cómo puede hacerla, en la que tiene que... el contrario tiene que poner también de su parte para que puedas matar en dos ocasiones. Sí, en parte. O sea, tiene que mover el peón para no poder taparse y con la dama seguramente... Es como el jaque pastor, o sea, también si descubres el rey ya la jodiste. Te hacen jaque pastor y te vas. Pues este es el jaque del loco. Vale. Se llama el jaque del loco, pues eso, porque es una jugada suicida y en dos movimientos se acaba la partida. O sea, viene a ser un ordago grande en el mus. Sí, a lo bestia. O sea, sí. Está muy bien. Luego, otra cosilla, a ver, ¿cuál es la partida legal más larga posible? ¿Cuál creéis que es legal? En turno? Sí, porque sabes que cuando se llega a tablas, ¿vale? Sí. Hay una serie de movimientos que se pueden hacer hasta 50, sí. Bueno, sin repetir. Son 40, creo, ¿no? 50. Hasta sin repeticiones son 50. Y luego reglamento se ha vuelto sin comer ficha y tal. Sí. Moviendo peones sí, y tal. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la partida, pues eso, la legal, más larga posible? Legal, pues ahora mismo me... Tres. Mira, no. No. 4, 5, esto es como ahora caigo. No. 25, 32. Mucho. 2589. No, 200. Plátano, símbolo de Batman. Dios mío. No sé todas las piernas. Pedido ojo. Pene. 5900 jugadas. ¿Vale? ¿Y ya te es cansas? Una media. Eso es directamente son 50 jugadas en 118 grupos. Son todas las posibilidades de cada ficha. Es que esto, claro, si lo explicamos, es cada ficha las posibilidades que hay que de movimiento de casillas por el número de fichas, por los huecos que se han ido dejando, las que se han ido comiendo y demás. Todo esto viene en unas retahilas de números increíbles. Y luego la duración normal de una partida de ajedrez consta de 40 jugadas realmente. O sea, el promedio son 40 jugadillas y a la siguiente. Pero puede llegar, ¿vale? O sea, Si te das cuenta, son 20 para cada jugador en las 5 primeras jugadas y 30 jugadas en las 35 restantes. Esto si lo multiplicas, haces los exponenciales y demás, te sale una burrada. Mucho. O sea, tengo aquí ceros... Tú echas una partida de ajedrez y te convalida el cuarto de la ESO de matemáticas. Y parte de bachillerato. Ah, que sí. Te dan 3 máster y un Happy Meal. O sea, es acojonante. Y pensar que yo sé jugar al ajedrez... ¿Y estoy aquí? Yo no sé jugar ajedrez. A mí me apasionaba de pequeño y lo he dejado totalmente juegos de rol. Yo no sé y jugar, y a mí me viene a enseñar. Yo no tengo ni puta idea. Yo soy malísimo al ajedrez. Es súper edificante. Siempre pierdo. No, es que hay que pensar. Por eso siempre pierdo. El problema del ajedrez yo creo que no es que haya que pensar, es que hay que pensar 2 o 3 jugadas más adelante, claro, mínimo. Claro. Lo que mola. Pero lo que podría hacer el otro. Claro, si no sé qué voy a hacer en 5 minutos en mi vida, ¿cómo voy a pensar 3 o 3 jugadas? Te estoy viendo esta noche delante de la nevera pensando en lo que vas a cenar. Mira, mira, mira. Un pene con alas. Se están pasando notitas, profe. Sí. Qué guay. Sí. Y mola, es súper bueno, ideal. Para resumir, el número no, ni lo puedo leer, o sea, es que es imposible. Si los 6.000 millones de personas existentes jugaran al ajedrez todo el día, moviendo una pieza por segundo, sin pensar prácticamente, o sea, estos serían masters de ajedrez. Pim, pam. El ajedrez duraría poco menos de 2 elevado, o sea, 2 por 10 elevado a 99 siglos. Madre, o sea, la, o sea, lo que viene a ser unos 2 por 10 elevado a 89 billones de años. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me estaría jugando como tanto. Como tipo de letras que soy, me perdí en tu sintonía de sección. Me estás agobiando, me estás, o sea, agobiando. Es como... Yo no quiero decirte. Nah, bueno, vamos a ir a cosas más, o sea, más prácticas. Mola más el tema de te he comido. Pero eso más en el parchís. ¿No? En el parchís. Bueno, más es como la vida misma. El localimocho. Comes y te cuentas 20. El localimocho, que era un juego localimocho. Oh, bueno, el último apunte así más científico y tal, el número de partidas posibles de ajedrez distintas. Esto lo calculó N. Petrovich, que por ser ruso, se ve que tiene mucho tiempo libre y cantidades ingentes de vodka a mano. Y pues un segundo, alguien se ha tirado un pedo. Ha sonado algo parecido. Sí, ha sonado a un pedo. O un gatico queriendo gatete, entrar. Gatete, no. A ver, se la escapa el gatito. No, pero, oye, sería guay, ¿eh? Un pedo online. In streaming. Oye, variando ya de tema. ¿Sabéis que están intentando meter olores directamente por la red? O sea, bueno, mira, nosotros solo es, no, pero el sonoro ha ido. Bien, ¿vale? Bien, esto es divagancia, chicos. Chicos, os enviamos el sonido, cuando tengamos el olor os lo enviamos, ¿vale? Pero ya ha sonado muy bien a pedo. Bueno, pero ha sonado y vale. O sea, yo no tengo olfato, o sea... No, bueno, aquí no parece, no, pero bueno, yo tampoco he sido. Bueno, este ruso, por resultados, tuvo un tremendo, tremendo 10 elevado a 18.900. O sea, estas son las partidas posibles de ajedrez, legales, o sea, y normales. Y ahora vamos a otra cosa totalmente distinta. Dos arriba, dos abajo, lo que se puede, sí, eso. Juegos de mesa para científicos cuyos padres están locos, ¿vale? Son juegos de mesa tipo Quimicefa, pero en Estados Unidos son más hardcore, ¿vale? ¿Sí? En Estados Unidos, en la década de los 50, mola. Hubo una marca que para mí es mítica, ya desde que descubrí esto ya es mítica, se llaman Gilbert, los juegos Gilbert. Bueno, llamarlos juegos es bastante fuerte. El juego se llamaba Diversiones Atómicas, juegos Gilbert. Ahí está. Un empobrecido. Ahí está, literalmente. Gilbert U-238 se llamaba el juego, Laboratorio de Energía Atómica, y se publicó entre 1950 y 1951. Luego los niños, como sabéis que los componentes radiactivos tienen su periodo de semidesintegración y el de desintegración, pues los niños siguen luciendo por la noche cuando le apagan. Ahí vino lo que denominamos el Gusilud. Claro. Qué guay. Y esa fue la idea. Qué bonito. American Way ahí totalmente. No había en Estados Unidos luciérnagas, tenían niños luminosos. Tenían niños radiactivos. Niños, claro, claro. Era bonito. De ahí viene el radioactivo man de los Simpsons, joder. ¿Cómo molaban las noches? Luego también hay de todo, porque Estados Unidos, en medio... No necesitaban árbol ni luces, era el niño. Era la niña de terraza, decía niño. La terraza. Mari, tráeme al niño a la cocina, que se nos ha fundido un plomo. Mamá, ¿vendrá Santa Claus? No creo, hijo. Deslumbras demasiado. No, bueno, no se volverían locos. Estos juegos... No, niño, tienes cáncer. ¿Qué? Leucemia. Wow. Ya ha venido el científico, ¿sabes? No, a ver, si al niño lo tienes como bombilla, mejor que esté calvo. Hombre, radia más. Y esto más ha sido Divagancia de Dinero, amigos. Nuestro último programa de la temporada, porque nos van a echar. Nos van a hundir. Bueno, eso que suena ahí son los antidisturbios. ¿Qué? Dios. Esto vino en la época de la Guerra Fría, la pasión que hubo por la radioactividad, que iba a ser la solución energética y demás. De hecho, el primer escándalo con la radioactividad... Díselo de Hiroshima. Sí, los de Hiroshima se lo pasaron con eso de puta madre. Se le fue de las manos el juego. Se le fue. ¿Ves? Esos estuvieron jugando antes... Es que siempre, o sea, los japoneses van un paso más allá. Con Newman, Einstein y demás estuvieron jugando a eso antes. De pequeñitos. Bueno, déjalo, Vera. Se puede hablar, por ejemplo, de un escándalo que hubo en el que se pintaban las manecillas de los relojes con una pintura que era radiactiva. Esa me la conozco. Entonces, las mujeres, que eran mujeres además casi todo, eran mujeres allí, chupaban el pincel para afinarlo, para poder pintar esa cosa tan pequeñita. Chupaban y claro, todas terminaron todas con las... Wow, wow, wow, wow. De allí salían... bastante curiosas. Lo cachondo de eso es que luego ellas iban, como veían que brillaba en la oscuridad y pensaban que eso era como, ah, qué gracieta, se pintaban incluso los labios y tal, para luego hacer la coña con sus maridos o amantes, y era, y claro, les dio un puto cáncer pulmonar. Pues como todas. Se hacía en las raves de toda la vida. Y luego van diciendo que es que el líquido vaginal da cáncer de la garganta. Bueno, pues hablando de líquidos vaginales. Hablando de líquidos vaginales, vamos a dar paso a la siguiente sección, que es FIFAs to Furious. FIFAs. Hey, chavalotes, que ha llegado de nuevo con todos ustedes el Tito Bill y su zona de videojuegos. Ah, hoy va a venir algo un poquito más modernete. Un poquito más modernete, en el que estoy diciendo, ¿qué podrá hablar este hombre de juegos de mesa? ¿Vale? Entonces, a ver, enséñame la nota que no la veo. ¿Vale? Vale. Vale, vale, que no. Venga, pues perfecto. Vamos, me estás diciendo. Puedes que me continuar. No, es que me estás rayando. Vale, vale. Yo no, soy hombre. No sé diciendo leer y hablar a la vez. No se me da bien. Bueno, chavales, estamos hablando de videojuegos y hoy os traigo un videojuego que no ha llegado como tal a la mesa, aunque está basado en uno, que sí. Voy a hablaros de Triviados. ¿Quién no conoce Triviados? ¿Quién no ha tenido Triviados en su móvil? Ah, Dios mío, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, a que sí lo has tenido, ¿eh? Pues ese es, quiero hablar de un juego online, porque encima lo que mola es que no estás jugando contra la máquina, sino que juegas contra personas que están al otro lado del celular, ¿eh? Ahí, entonces, está bien, es un juego basado al del Trivial Pursuit de toda la vida, ¿eh? Que quién no ha jugado también al Trivial Pursuit en PC, ese ostras, muñequito es tirando dardos, ¿eh? Sí. Vale, pues esto es más o menos, pero quitaron al payaso tirando dardos directamente, ¿vale? Bien. Y estaba disponible gratuitamente en todo tipo de smartphones. Que eso es bonito. Pero es todo, bonito porque es gratis. Pero todo vino por el apalabrados de los cojones. Sí, ah, pero bueno. Y dijeron luego, vamos a hacer Atriviados. Sí. Y luego harán el, lo que sé. Sí, pero. Y el apalabrados es una copia de Scrabble. Todo el rato. Sí, o sea, no les denuncian. No, pero bueno. Es, han puesto otro nombre. No. Se joda, ¿eh? Ah, ya está. Es el mismo entonces, juego. O sea. Bueno. The Triviados fue creado en el año a finales del año 2012 por la firma Pandereta. Qué bonito. Es bonito porque suena muy español. Sí, lo será, imagino. Entonces, me imagino a uno antes, de Los Ángeles diciendo Pandereta, ¿sabes? Hombre, claro, pero yo me voy a descargar de Pandereta. Dice, ¿por qué? Porque somos un país de Pandereta. ¿Ves? Todo cuaja. También, es que hay tantos juegos de los que podría hablar, como por ejemplo Monopoly. Y también está el juego, videojuego como tal de Monopoly. Pero últimamente con el tema de las tarjetas Black se nos está yendo de las manos. Ya. ¿Vale? Y está siendo muy real ya. No, pero sí que es verdad que el fenómeno, voló un poco el tema del fenómeno, el fenómeno en Triviados. La peña se empezó a volver muy crisis y banana. Sí, sí, sí. La gente, muy de queso. No, además que era en plan de un nivel de necesidad. O sea, yo lo vi en las redes de Metro y demás. Contéstame ya. Sí, sí, que era como. Venga, y además, que quiero jugar. Y empezás a buscar usuarios anónimos. Sí, sí, y al para final tienes 18 partidas jugando a la vez. ¿Sí? Y no conoces a nadie. Y te sientes solo. O sea, en realidad los juegos son un reflejo de la soledad. Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero además que lo pone el efecto viral más la adicción que crean. Hay juegos que crean adicción. Hemos hablado de World of Warcraft y tal. Sí. Increíble, no, o sea. No. Y si queremos hablar también de videojuegos, ahí está Cirsa, un experto en videojuegos. O sea que, ¿para qué hablar de Capcom teniendo a Cirsa? No, pero es decir, bien, como juegos de mesa, por ejemplo, WoW, ¿no? Estábamos hablando antes World que Warcraft. Se podría hacer un juego de mesa online. Pero, un juego de rol. Pero es un juego, es que no es un juego de mesa. No es un juego de mesa, lo digo, no es un juego de mesa, pero es un juego de rol como al tal. Pasarlo a ordenador, tú tienes el tema de que tú normalmente un juego de mesa necesitabas a más gente, tenías que reunirte, ponte la mesa tal. Ahora, en el momento que lo pasas a un móvil, a ordenador, el vicio es absurdo. Es como Pues normalmente los juegos de mesa son muy sencillos de jugar, entonces es como, sí, venga. Claro, No. De hecho, por ejemplo, el línea directa de antaño, no sé si acordáis de línea directa, sí, sería como el Second Life de hace un par de años. Hostia. Se está yendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seamos grandes por un momento. Vamos a pensar como grandes. No, me está subiendo otra vez la fiebre. Sí, es más, estás hablando de línea directa y a mí me está viniendo un seguro. No, sí, no, pero... entra el telefonillo rojo. No, pero quiero decir que... Por favor, no sé cuál es el línea directa. Era un juego... 287-3638. Llámanos, estamos solos y calientes. Bueno, y volvemos atriviados. Atriviados. Amigos, amigos de las ondas. Ahí estamos con... Porque tenía varias preguntas y cada una correspondía a una de las siete categorías clásicas del juego de Trivial, ¿vale? Como puede ser geografía, deportes, espectáculos, arte y literatura, ciencia y tecnología, historias y una que ponía de todo. O sea, como aquí entra lo que me dé la gana. El cajón de ¿vale? Claro, efectivamente. Existen más de 5.000 preguntas y respuestas que se van actualizando periódicamente para que los usuarios no acaben sabiéndolas todas. Eso está bien, porque cuando tenías el Trivial de mesa, como tal, era una mierda. Claro. Porque claro, tú invitabas a tus amigos porque ya te habías estudiado todas las putas tarjetitas. Sí, no, no, además... Es una máquina. Pero te dedicabas, o sea, a verte todas las putas tarjetas, incluso ya era obsesivo. Para y lo usaba para cagar, cuando iba a cagar. Claro, es verdad, o sea... Y cogía las... y decía, pues me voy estudiando. Yo tengo una pregunta, Tito Bill. Dime, dime. ¿Cuántas versiones de Trivial hay? Bueno, más que piedras. Es que tú, es escandaloso. Que, tú mira por la calle Piedras, ¿eh? Pues hay más... Sí, hay un montón. Tú dices un tema al azar y hay un Trivial. Efectivamente. Sí. Es como Monopoly, lo hemos dicho antes. Tenía el Trivial Disney. ¿Tenías el Trivial Disney? Sí. Ay, qué guay. Eres super cookie. Ya. Ojo, qué guay. No, venga, déjate de rollo. Estás subiendo la diabetes. No, a ver, es que... Me voy a desmayar. Me ha venido... Vamos a sacar el nuevo videojuego Ébola. Ébola. Ébola. Hay un juego de mesa que se llama Pandemic. Pandemic. Que es el nuevo el videojuego, es el de virus. Sí, exactamente, para Android. Que es para extender tu virus por ahí. Es buenísimo. Yo creo que Anamato ha jugado demasiado. Pandemic y ha dicho: esta es mi oportunidad, tío. Se le fue de las manos. Ya, ¿sabes? Está sí. Claro. No, después le llamaremos Umbrella, sí. Sí. Corporación Umbrella. Me gustaría ser un pitbull sin piel de esos. Dios. ¿Qué le pasa a esto? Y que se te vayan cayendo cachitos. ¿Cómo? Por ahí. Sí. ¿Un pitbull sin piel? ¿Estás bien? No. No. ¿Tiene ojos vidriosos? No. Estamos diciendo, bien dicho antes, esto es el after de la radio, el after. Ébola. Ébola, sí. Ébola. O la UBI de la... Ébola Everywhere. Nos van a poner en cuarentena. Esas bolsitas que has traído, cariño, y has repartido entre todos, ¿de qué eran? Vale, vamos a dejarlo. Mi niña colombiana. Vámonos. Estábamos hablando de... De ébola. De ébola. El trivial y tiene ébola. Guárdate la bolsita. Vámonos a ver. Estamos... Verde, biología. ¿Cuántos días? Si el virus ha aislado. Ah, atención. ¿Cuatro días? Pregunta. Y así, contriviados, es como nuestro amigo de saber y ganar. Dios. Lo tenemos en videojuego. El mundo va a acabar. Tenemos el videojuego de saber y ganar. ¿No jodas? Sí, lo he visto. Efectivamente, existe el videojuego de saber y ganar. ¿Qué mierda es esto? Quiero. Puta mierda de juego. ¿Qué viene Jordi Hurtado a tu casa? Jordi, y te dice: amigos. Y hacen el rap. Oh, Dios mío. Ese hombre que estaba. Jordi Hurtado, os juro que ese hombre tiene la Biblia firmada por el autor. Y que no sabéis que ha salido, y no es coña, que es primo de Jordi Évole. Sí, sí, sí. Son primos. Jordi Évole, que a veces es el Évole. Jordi Hurtado es el Évole. Jordi Évole. Jordi Évola. Ébola y se le... Pero claro, el antídoto es Jordi Hurtado. No, ese te mata de aburrimiento ya. O sea. Ya, ¿eh? No sé qué es peor. Bueno. Es como las plagas, ¿no? Pero primero vino el ébola, luego vino la langosta. Jordi Évole no será el ébola de los políticos y de Anamato, tal cual. Y entonces Jordi Hurtado, entonces es... Ese es para el resto de la gente normal. Ah. Yo estoy deseando que saquen el juego de mesa al revés. En vez de un juego que esté en videojuego, coger un juego de mesa y pasarlo a videojuego, yo haría lo contrario. Cogería un videojuego como tal y lo pasaría a juego de mesa. Yo creo que como, ya ha pasado pero, eso. Sí, pero ya ha pasado, ¿verdad? ¿Cuál sería el mítico... y legendario Grand Theft Auto? Por Dios. Favor, sal a la calle y destroza un coche. Mira. Con una tarjetita. ¡Ah! Eso es rol en vivo. No, pero que es otra de las formas de... Imagínate, no, la versión real sería: tío, onda, saco un 5 y mata a la puta. Ay, pero es que no se puede porque viene un paladín. ¿Sabes? ¿Paladín? En nivel te 30. Pero Grand Theft Auto no tiene paladines. A mí, mira, me ha encantado. Grand Theft Auto 2, en el primero de estos que había, que se veía al muñequito desde arriba, tipo, guay, que venían los Hare Krishna y venían todas en línea y cogías tú con, sí, con una... molaría mogollón. Bueno, y como mola mogollón, pues yo ya me voy, porque voy a calle a buscar... Vamos a la calle a buscar... Me parece pues bien. Sí, yo me voy a destrozar un par de coches. A buscar víctimas. Quiero. Pues buenas noches, amigos. Esto ha sido Divadance y Dinero. Yo me voy a ir a la camita porque estoy ya rozando el límite del bien y del mal. Rozando el ébola. Buenas noches. Un fuerte abrazo para César, nuestro técnico de sonido, que siempre está ahí para cuidarnos. Una cosa. Quiero dar muchísimas gracias, de verdad y de todo corazón, porque esto me está saliendo de dentro y esto va muy en serio, a toda esta gente que nos ha llamado hoy. Sí. ¿Vale? Sí. Un fuerte porque beso a vosotros cuenta, hacéis el programa. El muchas tema, gracias. El tema es que se han colapsado las líneas, ¿sabes? Sí, la línea es muy mierda. Un abrazo muy fuerte a Jeremy Irons también. Un fuerte abrazo. No me volveréis para Peter a ver por aquí, no os preocupéis. Peter a Jeremy Irons, la próxima pero semana. Pero te quieres callar ya, que estoy despidiendo el programa. Hala. Un fuerte beso para Peter Parkin. Besos, zona azul. Y un fuerte beso también para el tío Bill y para la mujer de blanco que... Y adiós solo. No hace falta. Con su mirada lo dice todo. No digas. Pues esto ha sido... Esto hoy ha sido... cobro. Os queréis callar todos ya, por Dios. Que yo, me niños. Estoy dando... No. Voy a usarme a hostias ahora. Esto ha sido Divadance y Dinero. Nos vemos el lunes que viene con otro tema mucho más molón. Chao. Deja, pincha de César lo que nos mola.